con Jesús Guzmán. ¿Podemos recrear? Sería mucho pedir si recreamos una escena del Callejón de los Milagros y yo soy Bruno Bichir y tú eres... ¿Dónde está? ¿Qué pedo, cabrón? Me tengo que ir. ¿Cómo que te...? Pero ¿cómo me gusta? Estás de poca madre conmigo ahorita, hasta el día cayó. Ese texto, güey, sí. Es como si le tú sí te acuerdas, yo no. Yo sí me acuerdo, sí, no, yo sé. Tú no invitas a Rafael, ay, mira, es que es... Ay, no. Y llegué a Televisa, a mi casa Televisa, ¿no? Y dije, oigan, pues quiero trabajar. Todos allá dicen eso y nadie dice eso en la otra, ¿sabes? O allá dicen, mi departamento de interés social TV Azteca. O sea, ¿qué es? ¿Por qué todos los comediantes les dan como por... De repente es así como de... Yo no sé si sean los comediantes o somos nosotros o más. O de mexicano, sí. Porque yo joteo desde secundaria. ¿Ah, sí? Pero eso es cosa tuya, porque nosotros sí hacemos comedia de grandes. Bueno, ¿qué vas a preguntar? ¿Algo que valga la pena? No. Ok. Está bien. ¿Y qué otras dos salen padres así? Con una maletita, porque primero hicieron casting de víboras. ¿Cómo hacen casting de víboras? Es así de víbora, dame el perfil. Porque me quiero reír, me quiero escapar un rato de la realidad. Quiero ver una burrada que me haga morirme de risa. Ya dijiste que mi película es una burrada. No. Vino el programa de la Torre. De la Torre, sí. Y todo el mundo lo compara contigo. Bueno, antes de empezar ahí, a ti te ofrecieron ese programa. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Sí, a mí. Sí, ya de no más a mí. Sí, bueno, no. Aquí la entrevistada es usted esta noche. No, ¿cómo se la quitan? O sea, yo dejé de usar aretes y todo porque... Me lo arrancaban y la ropa y rasguños. Y ya era una cosa que decías... Y yo soy algo, hice algo con cosas en mi show de stand-up y nadie me quita nada. ¿Ya? Ah, ¿tú quieres para ser hipster? Exacto, ¿qué necesitaría yo? ¿Por qué querría ser hipster? No, nomás, o sea, si quisiera volverme hipster, ¿qué necesitaría ser yo? Más joven. Yo te conocí cuando, mira, estabas así. Exacto, no más sentido, ¿no? Yo te conocí cuando estabas así. Y pues no has crecido mucho últimamente, ¿no? Te veo, mira. ¿Cómo te extraño, Arad de la Torre? ¿Cómo te extraño? Esos sí son programas y esos sí son conductores. No como las chingaderas de los youtubers. Nah, no es cierto. Oye, fuiste... estás de la chingada, pendejo. Y entonces llegaste aquí, sé tú dónde salía René Casados y... Juventud positiva, tolerante y cumplida. Y así de... Muchos adjetivos para empezar un programa, ¿no? Pero dicen que Pituca es de la AFI, que es forense, de la AFI. Abre al muerto y dice, qué cuate, ¿no? Cuando René se fue de Menudo, sí, déjame decir. Yo, hasta su rola, o sea, le hicieron. Lo veías en todos lados. Aquí nadie hizo de la de adiós, vení. Adiós. Exacto. No, yo siento que les canceló la de hoy. Exacto, y dijeron, sí, pues háblenle a esta vieja ya de una vez. La verdad, sí es cierto. Qué mala onda, Jesús. Charo Fernández, gracias. Te seguimos esperando. Oye, no hay programa más padre y sano que estar hablando con un deportista, jugador mundialista, 10 minutos de chupe y de todas estas cosas. Como una mezcla de comedia, ajá, con conciencia. Ok, muy bonito. Para que todo el mundo haga... Es un arte ser tan pinche tranza como Duarte. Yo no voy a negarte. Quiero encontrarte para robarte. A talk show host named Jesus Guzman put together a video to welcome me to Mexico. You're really, really tall. Yeah, really tall. I'm taller than people think. You make my desk look tiny. Your desk is pretty tiny. O sea, ustedes díganme si el programa no va a ser un trancazo, claro, aunque Jesús Guzmán fuera un imbécil.